un precioso cuento de Navidad que conmovió a cuantos lo leyeron. Su cuento se extendió de tal forma por todas partes que aquel año fueron millones las personas que llevaron un poquito más de luz al mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, los periódicos no tuvieron más las noticias que contar. Y aquel 25 de diciembre, todas sus portadas no tuvieron más remedio que abrir con un mismo titular: ¡Feliz Navidad! Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, queridos oyentes, ahora sí que huele a Navidad y por eso esta semana no se me ocurre otra cosa que esta canción que desde que era joven no se me ha podido quitar de la cabeza en estas fiestas. Navi Rap, una canción que narra paso a paso todo lo que puede acontecer en cualquier casa y en cualquier familia en esta noche mágica de la Navidad. Queridos oyentes, sin nada más, os deseo una feliz Navidad. Y me siento feliz. Voy a estar con mi familia y a salir por ahí. Primero en la casita, escuchando a la abuelita. Después la cena y al final la fiesta. ¡Hey! ¡Tú! No es irreverencia, ni falta de respeto. Lo digo como siento y así me expreso. Por eso es este rap de Navidad. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! Cantando a todo volumen, si parece un loco. Me asomo a la ventana y le grito: ¡cállate! Me sopla mata suegra y se oye: ¡cállate! ¡Ey! ¡Tú! ¡Qué linda Navidad! ¡Me pillas a juguete! Este niño quiere todo lo que anuncian en la tele. Escríbele a los reyes y veremos que se puede. Veremos que se puede. Este asqueroso villancico, hombre. Tu villancico, tanto villancico. 12 de la noche, esta noche noche buena. Nos vestimos de romano y nos sentamos a la cena. Mi padre pincha el pavo, mi madre habla del gallo. Esto es un corral, un Belén, un sindicato. Se lo están comiendo. Arre, borriquito, vamos a bailar. Vamos a bailar este rap de Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Na, na, na, na, na, na, dulce Navidad. voy a dar en todo el bebé, como se la beban. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día. Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección. Deportes y Deportistas. Y deportistas. Hola, queridos oyentes. Si recordáis, en el anterior programa os hablé de los deportes de invierno, concretamente de los de nieve. Pues bien, hoy conoceremos diferentes disciplinas relacionadas con el hielo. Como en todos los deportes, existe la RFEDH, Real Federación de Deportes de Hielo, que se encarga de calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal de estas especialidades, así como los planes de preparación de alto nivel en sus respectivas especialidades deportivas. Y ahora comenzamos con esos deportes que tienen en común el hielo. Bobsleigh consiste en desplazarse a gran velocidad, unos 135 km por hora, sobre un trineo donde viajan de 2 a 4 personas. La pista de competición es un largo tobogán de hielo, de 1.200 metros a 1.350 aproximadamente, que permite que el trineo se deslice sin obstáculos y se pueda mover a antojo de la inercia y de los pilotos, sin que éste se salga del camino. Skeleton. Se trata de una disciplina muy parecida a la anterior, con la diferencia de que en este solo hay un piloto y en lugar de ir sentado en un trineo, se tumba boca abajo sobre una plancha deslizante. El skeleton es la más antigua de las tres categorías de deportes de hielo en descenso, el bobsleigh, el skeleton y el luge. El piloto debe usar un calzado especial para correr sobre la pista de hielo e intentar conseguir el mayor arranque, que le posibilite bajar a una velocidad superior a la de sus competidores. No existe ningún tipo de volante o timón para afrontar las curvas. Conlleva más riesgos, pero es más extremo que ninguno. El luge, el tercer y último de los deportes de descenso. Es este un deporte diferente a los dos anteriores, pero que comparte características de uno y de otro. En luge existe la disciplina individual, al igual que en la anterior, y el descenso se realiza sobre un trineo, en lugar de una plancha. El piloto se sirve de una cuerda enganchada a la parte delantera de los esquís, para usarla como volante, y su posición es tumbado boca arriba con una ligera inclinación de la parte superior del cuerpo hacia adelante, para poder ver por dónde va o cómo debe tomar una curva. Sería el deporte en trineo tradicional, como conocemos todos, pero en una pista de competición. Patinaje sobre hielo. Si te gusta el patinaje, siempre puedes optar por tres vías: baile, equipo, el hockey, o carreras. Del primero y del segundo no hace falta decir mucho más. Uno es un baile coreografiado con saltos y giros en el hielo y el otro es un deporte de equipo donde los jugadores deben anotar más goles que su contrincante en un campo cerrado y con hielo bajo sus pies. En cambio, el tercero tiene dos variantes. Una es el descenso con patines de hielo, una carrera muy peligrosa donde los corredores deben llevar protecciones ante cualquier caída o golpe cuando realizan un salto o toman una curva, mientras que la otra es una competición que consiste en dar vueltas con curvas muy cerradas, al igual que el ciclismo en pista. El High Speedway es una especialidad de motociclismo que tiene lugar en pistas de hielo circulares de 260 y 425 metros de longitud. Las motocicletas que se emplean tienen una potencia superior a una moto estándar y no tienen frenos, ni cambios, ni amortiguadores traseros. Son extremadamente livianas, unos 70 kilómetros mínimo reglamentarios, y usan metanos como combustible. Las finas ruedas están equipadas con clavos de 28 milímetros que ayudan a que la moto se agarre al suelo, permitiendo así a los pilotos llegar a velocidades por encima de los 90 km por hora y subir hasta los 130 en las rectas. curling. Se trata de un deporte de precisión y de equipo. Se parece a la petanca que se practica en una pista de hielo. Enfrenta a dos equipos de cuatro participantes, que compiten entre sí deslizando ocho piedras de granito de unos 20 kilos cada una, sobre un corredor de hielo de 45 metros y medio de longitud y 4,75 de ancho. Una vez efectuado el lanzamiento, los otros miembros del equipo, provistos de cepillos, acompañan a cada piedra actuando sobre la superficie de hielo para facilitar su avance o variar su dirección, pero siempre sin tocar la piedra. Y por último, el ice karting, que son los karts, tales como los conocemos hoy en día, pero en circuitos de hielo, lo que añade más diversión. Todas estas prácticas, cuyos nombres muchas veces desconocemos o nos suenan a chino, tienen dos cosas en común. Una, el hielo como protagonista, y la otra, las ganas que nos entran de practicarlas alguna vez en la vida. No son deportes de grandes estadios, asistencia masiva y práctica común, pero tienen un nombre, una historia y una afición. La mayoría son de países nórdicos, sin embargo, los deportes de hielo son siempre atractivos para el público. Solo hay que fijarse en que cada año de Juegos Olímpicos de invierno nos embobamos delante de la tele viendo a los esquiadores con sus slalom o tirándose por un tobogán congelado encima de un trineo. Así que, queridos oyentes, para los más arriesgados, ahí os dejo unas cuantas alternativas y, además, un buen viajecito a los países nórdicos. Y para los que no somos tanto, seguiremos viéndolo por televisión o también tenemos la posibilidad de practicar patinaje sobre hielo. Bueno, me despido de todos hasta el próximo programa, deseando que paséis unas felices fiestas. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, de nuevo os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas. Nos encontramos en el mes que más cocinamos y comemos, además. Bueno, se acercan las Navidades, vaya. Así que, como no podía ser de otra manera, os traigo una súper receta, súper fácil y de chuparse los dedos. No os hago esperar más y cocinamos. Podéis tomar nota. Vamos a preparar un cochinillo asado al horno de 10, con su piel crujiente y muy tierno y jugoso en su interior. Podrás hasta cortarlo con un plato, como en los restaurantes de Segovia. No obstante, no vamos a hacer una cocción 100% segoviana, porque la mayoría de nosotros no tenemos los medios necesarios para realizar esta elaboración en casa. Lo que sí haremos será emular una técnica similar. Como resultado, obtendremos un cochinillo asado al horno de casa que seguro sorprenderá a tus comensales estas Navidades. Ingredientes para 4 personas. Un cochinillo de en torno a 5 kilos, manteca de cerdo y sal gorda. Estos son nuestros ingredientes. Para hacer el cochinillo asado, primero untamos todo el animal con un poco de manteca de cerdo, la cual le va a dar un toque graso y ayudará al tostado final. Después lo salaremos con sal gorda. Para terminar de prepararlo, vamos a tapar con papel de plata sus orejas y el rabo, pues son dos partes muy delicadas que se pueden quemar en el horno si no las protegemos. Ponemos una rejilla de horno sobre una bandeja de horno. Sobre la rejilla vamos a colocar el cochinillo, de tal manera que quepa completamente sobre ella y no sobresalga. En la bandeja del fondo vamos a añadir un vaso generoso de agua. La idea es que en el fondo haya siempre líquido. Este agua se convertirá después en caldo, con el jugo que irá soltando el cochino después mientras se asa en el horno. Además, mantendrá el horno siempre en un ambiente húmedo, requisito indispensable para esta receta. Es muy importante que el cochinillo no esté en contacto con el agua en ningún momento,